luna venza el sol. Caminando por la calle, suelo ver de pronto el mar. En el día busco estrellas, en la noche encuentro al sol. Creo que se trata de amor, un huracán en mi cabeza. Creo que se trata de amor, cortocircuito en mis sentidos. Creo que se trata de amor, y de eso tú tienes la culpa. Creo que se trata de amor, creo que se trata de amor, sí. Aquí